Estoy lejos del hogar, pobre y vencido, y mi vida se marchita lentamente. Y entre abrazos voy siguiendo mi camino. Sin consuelo voy llorando amargamente. Llevo el alma transita de pesares por la angustia que he sentido tu desvío. Llevo el pecho cruzado por puñales y mi pobre corazón muere de frío. Estoy lejos del hogar santo y querido, que me llena de dulzura tiernamente, y entre espinas voy sembrando mi cariño, y llorando voy buscando ya la muerte. Llevo el pecho transito de amargura por la infamia que truncara mi delirio. Llevo el alma deshecha por tu culpa, ya no puedo soportar este martirio. Ya no puedo soportar este martirio.